ti, si solo fue para sufrir. Tú eras para mí amor imposible, y nunca quise aceptar lo que escuchaba yo de ti, porque la realidad es que yo te amaba. Si yo siempre te brindé hacer, si todo el día pienso en ti, no te puedo olvidar y aún te amo. Si yo siempre te brindé.